Me siento bien. La gabardina. Listo. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Te puse La Dignidad Rebelde, me parece que iba. Me encantó esa guitarra y ese guau guau. Este es un discazo. La Dignidad Rebelde fue Juntos por Chiapas, un disco en el que tuve el gran, gran orgullo de trabajar. Creo que era, no, me voy a confundir la compañía, así que no lo voy a decir, pero puede ser que sea BMG porque estaba Divididos y un par de artistas que tuvimos que firmar ahí. Y este es el discurso, claramente, del sub, con una musiquita que hizo un grupo chileno, y creo que es perfecto para abrir esta nota con nuestra historieta de subcomandante Marco. Estamos acá todos con una sonrisita, chequeando el librito Olor a Nuevo, muchos libritos nuevos en la mesa, y nuestro invitado, Ian, ¿no es cierto? Ian, ¿el apellido cómo suena? Debiase. Bien. Acá estamos con Ian, con este libro, con esta historieta, ¿no? Ahora le vamos a preguntar a él bien, porque hay toda una corriente, ¿no? De lo que es la historieta a lo largo del siglo XX en la Argentina en particular. Hay una tradición muy importante de la historieta, y que además elegiste al subcomandante Marcos como el protagonista de esta historia. Contanos, ¿de qué se trata este libro, Ian? Concretamente son los discursos, comunicados y cartas públicas del subcomandante Marcos convertidos a historieta. Es decir, los textos son los mismos del subcomandante Marcos, que lo que yo le agregué fue una narrativa visual. No hay un guión trabajado que incluye los discursos, sino que son los propios discursos los que articulan la narración. ¿Los elegiste vos? Sí, hice una selección. Intenté, casi todos están puestos completos, y los que tienen, digamos, un recorte, intenté no agarrar un pedazo entero, vamos a decir. ¿Cómo se te ocurrió esto de llevar la historieta al subco? Mirá, la primera inercia fue pensar en una biografía del subcomandante Marcos o del ejército zapatista. Me ocurrió que me pareció que los discursos lograban tonos. Marcos tiene en su prosa características de la poesía que iban a ser difíciles de utilizar en una estructura argumental que no fuese los textos directamente. Claro. Entonces, ahí pensé en hacer esta, es una suerte de experimento también, trabajar sin un guión que los contuviese y directamente proponer que fuesen los textos los que llevaran el ritmo, digamos. Qué interesante, ¿no? Porque lo que tiene con la literatura política, lo que tiene que ver con el discurso político, muchas veces acá lo hablamos, ¿no? Nosotros somos parte de eso también, como revista, esta idea de no dejar de ser profundos, pero no ser un bodoque, ¿no? Y no porque los textos solo sean un bodoque, pero vos me entendés, hay un trabajo por no embellecer lo que no tiene belleza, no artificialmente, pero sí construir los medios, los vehículos para comunicar. Y qué potencia tiene la gráfica, ¿no? Que la historieta tiene un poder de fuego. Contame un poco por qué la historieta, cómo llega la historieta a tu vida. Llega leyéndola de ¿pero chico. ¿Qué leíste primero? Y yo no me acuerdo muy bien, pero supongo que lo que más a mano tuve de más chico serían las historietas quizás de Disney, Pato Disney. Donald o ese Patoruzú, tipo de cosas. No, pero eso de Patoruzú me acuerdo cuando leí la primera, de manera que no fue lo primero que leí. Pero esta tiene la oportunidad que con Dorito. No. Sí, con Dorito de chico. Tiene un perfil de esas del Tony D'Artagnan, donde había esos dibujos blanco y negro de paisajes. Bueno, ahí es, ¿no? Nos acercamos a lo que vos decías, sí, de la tradición de la historieta. Pero desde que tengo memoria, la historieta es es una lectura que tengo, por eso. Pero sí, de chico leí Mafalda con Dorito, Clemente. Y las cosas que uno tiene a mano cuando sos chico, viste, sos una esponja. Así que deben haber pasado por mis manos de Batman hasta cualquier porquería. Y eso. Y yo entré más bien a la historieta, como lector, digo, ¿no? A la historieta argentina ya de más grandecito, casi adolescente. Bien, y escúchame, blanco y negro, porque las historietas que hemos mencionado, algunas tienen color, pero esta, que a mí me encanta que sea blanco y negro, tiene esos trazos, bueno, yo que tuve muchos yesos y mis hermanos me daban las revistas El Tony y D'Artagnan para leer durante mucho tiempo, me gustaban unas de Nippur de Lagash y otras que eran como el héroe solitario que piensa y va llevando su pensamiento, por lo que estaba leyendo es un poco así, ¿no? Vos fuiste como poniendo la voz de él, también el dibujo de él, un cuerpo, está muy bien logrado, te voy a decir, ¿eh? Se parece muchísimo al Sub. Realmente. Bueno, gracias. Muy buenos trazos. Lo que pasaba es que los textos tienen, por momentos, se pueden desplegar muchas dimensiones de los textos. Claro. Hay momentos netamente líricos, poéticos, descriptivos, otros que son más bien metafóricos, y de ahí pasamos a la declamación política más cruda. Uh-huh. Son reflexivos por momentos, son descriptivos por momentos, tienen una cartera de tonos muy variada. Eso de movida ya era interesante también para trabajarlo. Y con el dibujo lo que me propuse más bien fuese que acompañara ese devenir, esa oscilación que hacían los textos. Hay una imagen que yo creo que pinta bien cómo funcionó un lenguaje con el otro, que es como el de una zapada. Uh-huh. Casi que el dibujo iba como si funcionasen instrumentos de una zapada, iba como acompañando el ritmo que proponían los textos. Interesante, sí, acá puedo ver algunas cosas, ¿no? Como un subcomandante Marcos hablando, mirando para abajo, y dice, ¿qué llevaremos? La esperanza, le dice, ¿no? Este personaje, hay personajes que inventaste también. Don Durito, no, ese es un, o sea, lo que hice fue ponerles imagen. Don Durito, que es un... Es una especie de Quijote, escarabajo. Ajá. Quijote. Sí, sí. Está la canción de León Gieco. Uh-huh. Que es un bichito, ¿no? Don claro, Durito. Un escarabajo con toda la cosmología y cosmovisión del Quijote de la Mancha. Se vienen los muñequitos del subcomandante Marcos. Esperemos. ¿Por qué no? Si querés, no querés perder, esto lo estamos regalando. Sorteando, sí. Tenés que dejar tu número de teléfono y llamar. Y uno, ves que vos dejaste dos. Uno cumplió años uno y se lo llevó de Amartya, ¿no? Ay, pero no. El otro lo vamos a... Pero pasá la dirección al aire y que vayan a buscarlo a la casa. Por supuesto, por supuesto. Lo voy a ir a buscar, el jueves 13, esta presentación de este gran libro, de este gran dibujante, Ian De Biase, 21:30 en el Club Cultural Matienzo. Esto es ahí Pringles 1250, hermoso lugar, el Club, sí. Matienzo. Para el que no lo conoce, acérquese ahí. Pringles, anotá, Pringles 1250, esta historieta que tiene por nombre Subcomandante Marcos, así, a secas, hecho a partir de discursos y comunicados del líder zapatista. Va a haber música en vivo, va a estar la gente de Fat Lemon, esto es jazz swing, o sea, para mover el esqueleto, no te puedes quedar quieto tampoco. Y va a haber una charla sobre el proceso del libro y también del movimiento zapatista. Qué interesante, qué icono, le vamos a preguntar algo acá a Ian. Coordina Hugo Montero, ¿quién, que es de la revista Sudestada, amigazos totales de la revista Sudestada. ¿Quién va a hablar? ¿Va a hablar Hugo Montero además? Sí, vamos a hacer una... Sí, él va a hacer una introducción que le dé un marco de referencia para aquellos que vengan sin demasiada data sobre el subcomandante y enmarcar un poco la charla y el personaje, y después hablamos del libro los dos. Va a haber una muestra con las páginas originales de las historias, eso es hermoso, ver ahí las ilustraciones. Buenísimo. ¿Las encuadraste o van a estar no, así? No, están agarradas de un brochecito, así que pueden dejarle su dedo buenísimo, de tomate buenísimo. De pinza marcada. Mandarle un ejemplar al Museo de la Historieta a ver si después formás parte de esas paredes. No, que me lo paguen. Por supuesto. supuesto. Pero vos tenés que formar parte de esas paredes. Proyecciones de audiovisuales, libros a la venta, bar A, con tragos y comida. Bueno, sí, esto es una fiesta, ¿eh? El jueves 13, ahora esta semana, es este jueves 13 de julio, 21:30 en el Club Cultural Matienzo. Qué importante fue su comandante Marco. No sé por qué elegiste a él, pero a mí me... yo recuerdo, es la esperanza, son los 90, es la caída del muro, después la caída del muro, el fin de la historia, y todavía no se sabía nada de un señor Hugo Chávez, que ya estaba ahí, en el 89 fue el caracazo, o sea, veníamos de una situación compleja, en el 92, digo Chávez porque tiene que ver con lo que después pasará, claro. En el 92 es el golpe, digamos, cuando él se alza y pierde, va preso, claro. Recién el 98 va a ser, pero hasta el 98, que además cuando ganan, digamos, muchos no se lo asociaba más a un militar de derecha por su estrategia, pero lo que hace el subcomandante bajando ese primero de enero del 95, digo cuatro. Bien, 94, 94. Con ahí con los zapatistas, fue una eclosión, cultural, decir, bueno, pará, acá estamos. Y acá nadie se fue y acá vamos a cambiar, vamos a luchar porque la historia se cambie, ¿no? En momentos de tanto cambio. ¿Qué te representa a vos el icono del subcomandante? Bueno, en primer lugar, admiración, obviamente. Y la actualidad te iba a preguntar también, ¿no? ¿En qué está el subcomandante Marcos? Porque los medios no... Bueno, él anunció su desaparición de retiro, como sí. Personaje, pero después de eso volvió a tener apariciones públicas. Y él, lo que es muy interesante, vos recién me preguntabas por qué la elección de Marcos, que a mí me parece que más allá del plano político, que es interesante y en sí mismo, no hace falta que diga por qué, hay en el personaje una dimensión que se inaugura y que tiene que ver con la dimensión discursiva del subcomandante Marcos. O sea, lleva adelante la tarea de vocero del EZLN con ingredientes que hasta ahora no habían sido aplicados de esta manera desde por lo menos una figura política pública. ¿Cuáles? Por ejemplo, la decisión de dar un discurso público, subirse a un atrio, agarrar un micrófono y leer un cuento, o leer una fábula que contuviese en su desarrollo, sin caerse del género, vamos a decir, que contuviese en su desarrollo todas las consignas que esperables de un discurso político, sí, ejemplo, de manera que cumplía con las dos cosas. Pero trabaja sobre la forma, ¿no? Trabaja en una forma... Bueno, porque es yo lo considero un poeta, no solamente yo, digo, no lo descubrí, pero me sumo a quienes piensan que es un poeta. Además de una figura política, además de vocero del ejército zapatista, es a todas luces un poeta. Bueno, él le da una impronta cuando habla de los hombres de maíz... y empieza a decir por qué van a ir con la cara tapada. Ese primero de julio, él no eligen porque sí, ir enero. Con los rostros, perdón, de enero. Sí. No eligen ir porque sí, con los rostros cubiertos. Justo hoy, ¿no? Que se acusa desde los medios a taparse los exacto, rostros. Exacto, uh-huh. Esto iba, ¿no? Ahora que todo está mal eso, ellos lo hicieron como una, justamente visibilizar eso que vos querés decir que no existe, y existe y está ahí. Bueno, Jaureche lo diría como, ¿no? La patria sublevada, ahí está, ahí la tenés, y esto es lo mismo, pero es verdad que casi todos sus discursos, nomás cuando arranca con no morirá la flor de la palabra, y podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Son palabras que a mí me hacen acordar a un Che, digamos, 70 y pico, a algún Fidel, tal vez algo de Salvador Allende, y por qué no más acá en el tiempo a nuestra querida CFK, por qué no. Pero bueno, hay un problema ahí con los zapatistas, ¿no? Con el tema del poder. Ellos construyen el poder desde otra lógica. Claro. ¿No? Y por ahí desde una cultura un poco más, no sé cómo plantearlo, pero vos me entenderás, esta idea de que el zapatismo se ha quedado en sus territorios y no ha podido pegar el salto a lo político en términos, no es que no lo ha pegado, pero digo, no ha dado la pelea por el poder político mexicano, por lo menos no has conseguido poder arrebatarle a la derecha mexicana, ¿no? Que, uh-huh. Que es la que pone el precio de la nafta, que es la que pone el precio de la vida de los mexicanos. Yo creo que hay que... que eso está en proceso. Está en proceso. Sí. Hoy yo tengo una mirada muy de espalda al poder, ¿no? Por momentos. Bueno, eso lo están reviendo. Concretamente hablan del poder desde abajo. O sea, del abajo y el arriba. Por lo menos lo que todo el tiempo está aclarando Marcos en sus textos es en que si el poder se construye desde abajo, es una nueva concepción de poder. Yo creo que eso está... se está gestando también. Hubieron la otra campaña, intentos que tienen que ver con, de alguna manera, hacer el recorrido que hace una campaña política tradicional, pero de una nueva manera. Y hasta donde yo tenía entendido, había dos candidatos que se presentaban ahora a las elecciones, dos candidatos mujeres, del zapatismo. Entonces sí. Yo creo que están continuamente reviendo y en transformación. Algo que me parece también muy interesante de la cosmovisión que plantean los textos de Marcos y del zapatismo es que no se ven dogmas detrás de eso. No hay dogmas políticos que los enjaulen desde el punto de vista no solo discursivo, sino también del accionar. Y eso me parece más que interesante y también más que distintivo con respecto a otros. A otros líderes políticos de que hablaban... Claro. Desde, sobre todo en el siglo XX, que fue un siglo de cajitas. ¿Cómo y es eso? ¿De cajitas? Un siglo de cajitas, entonces vos ves como qué cajita te metiste, y desde ahí se habla, está lleno de cajitas. Hay otros siglos que tienen una sola, hay otros que tienen dos. El siglo XX para mí tiene muchísimas. Ajá. Porque una hermenéutica siguió a la otra y todo el tiempo, bueno, no te olvides, tenés el psicoanálisis, marxismo, y todas las vanguardias artísticas, claro. Obvio. Ahora, interesante. Interesante lo que decís vos, que su comandante Marcos de alguna manera habilita una nueva etapa, una nueva época, ¿no? Un siglo XXI, y él de alguna manera es un comunicador, poeta, bueno, ¿no? ¿Qué estamos descubriendo ahora? Tratar de hacer una comunicación política que contacte con el otro, ¿no? Que señale con un dedo la cajita donde hay que ponerse, ¿no? Me parece que de las cosas que más sedujeron a la mirada mundial, o que más atrajeron la atención del mundo, fue primero ese condimento poético que tenía Marcos, también incluir el sentido del humor, pasar de un chiste o una ironía a temas muy crudos, muy serios, en el mismo texto, vamos a decir, más que sea oral, incluir ese tipo de condimentos atrajo la atención. Pero como segundo ingrediente, creo, esto que vos estás diciendo, expresa el no anquilosarse en una estructura de pensamiento, una estructura de ver las cosas, sino más bien incluir el para todos todo, para todos la luz. Para es todos una, la otra luz, frase sí. Vos decías, la poesía, para todos la luz es para enorme. Para todos todos, para los demás, nada. Para nosotros, nada. También dice, es fuerte también, cuando se pone en la postura de plantear de qué lado está. Pero él habla de un mundo que incluya muchos mundos. Y claro. Eso habla de lo más contemporáneo de las ideas también. Muy interesante, está para seguir hasta las 3 de la mañana, pero vamos a parar acá porque tenés que apoyar esto. Y ahora que estamos hablando en campaña, ¿sabés que me diste las ganas de volver a leer al subcomandante Marcos? Y qué mejor que leerlo en este formato, porque no es una adaptación, no es una paráfrasis de lo que él ha escrito, sino que son sus textos y construido. Esto lo puedes leer con tus hijos, con toda la familia, parece muy interesante. Y hoy cuando se pregunta cómo hay que hacer la campaña, bueno, por ahí su comandante te tira un datito, así que no se lo pierdan. Jueves 13 de julio, 21:30 en el Club Cultural Matienzo, Pringles 1250. Muchas gracias, Ian, por venir. Gracias. Están las puertas abiertas para siempre, y bueno, y está la revista para dibujar, así que bueno, muchas gracias nosotros. Por la invitación. Y dice, apriete en público. Está muy bien, esto es bancársela en público de parte mía. Está, muy bien. Bueno, llámenos, además del libro del subcomandante Marcos, tenemos dos de Peronismo y Deporte, de la entrevista del martes pasado, y todavía estamos esperando que Ana de Flores venga a buscar su libro anterior, La vida retirada también, que está acá esperándote en la radio. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire.